Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a continuar nuestro monográfico dedicado a los inicios de la música electrónica y experimental, juntas o por separado. En este capítulo 4 vamos a comenzar hablando del GRM, Grupo de Investigación de Música Concreta, creado en 1951 por Pierre Schaeffer junto al ingeniero Jacques Poulin y el compositor percusionista Pierre Henry, en la radiotelevisión francesa en París. El GRM fue un estudio de música concreta, como hemos dicho antes y en anteriores capítulos, que pronto atrajo un gran interés, y entre los que se acercaron se encontraban diferentes compositores significativos, como Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Edgar Varese o Ioannis Xenakis, entre otros. Vamos a escuchar a continuación una pieza de Olivier Messiaen del año 1952 titulada Timbres Durés, que se encuentra dentro de Archives GRM, caja que incluye 5 compactos y un libro, la cual fue publicada en 2004 para celebrar el 30 aniversario del GRM, ahora INA-GRM, un compendio de 101 temas, muchos inéditos, para sumergirse en el desarrollo histórico de la música concreta, experimental, electrónica y la tech music del siglo pasado a través de muchos de sus protagonistas como François Weill, Pierre Schaeffer, Philippe Carson, Francis Domon, Jean Gesslin, Bernard Parmigiani, Luc Ferrari, Ioannis Xenakis, Edgar Varese, Pierre Boulez y muchas otras. Lo que va a sonar a continuación, como hemos dicho anteriormente, es un extracto de Timbres Durés, del mítico Olivier Messiaen. Ya que acabamos de escuchar un extracto de una pieza de Olivier Messiaen dentro de este Archives GRM, vamos a hablar brevemente sobre este compositor. Olivier Messiaen fue un compositor, organista, pedagogo y ornitólogo francés. Tanto su fascinación por el hinduismo, su admiración por la naturaleza y los pájaros y su profunda fe cristiana fueron primordiales para su formación como persona y artista. En 1940, en la Batalla de Francia, en la Segunda Guerra Mundial, Messiaen fue hecho prisionero de guerra y mientras estaba encarcelado compuso su cuarteto para el fin del tiempo, para los 4 instrumentos disponibles allí, piano, violín, violonchelo y clarinete. La obra fue estrenada por Messiaen y sus amigos prisioneros ante una audiencia de prisioneros y vigilantes. La obra se compone de 8 movimientos y refleja a la perfección los matices que tiene el autor en toda su carrera compositiva. Son la fuerte militancia en el catolicismo y la obsesión que tenía por el canto de los pájaros como material sonoro. Vamos a escuchar a continuación la última pieza de esta obra para violín y piano, titulada Alabanza a la Inmortalidad de Jesús, interpretada por Maurice Gendron al violín y Jean-François al piano en 1964. Thank you. Esta pieza que acabamos de escuchar ya la compuso anteriormente Olivier Messiaen, concretamente en 1937 con el título de Horizon, para un conjunto de ondas Martenot. Ya en el primer capítulo de este monográfico hablamos sobre este instrumento electrónico inventado en 1928 por el chelista francés Maurice Martenot. El instrumento está formado por un teclado, un altavoz y un generador de baja frecuencia. El sonido se produce mediante un anillo metálico que el intérprete se ha de colocar en el dedo índice de su mano derecha. La posición de dicho anillo frente al teclado determinará la altura de la nota. De esta forma, el nuevo instrumento permitía la realización de unos característicos glissandos y vibratos gracias a la facilidad de desplazamiento por todo el teclado. La mano izquierda debe hacer uso de unos controladores situados a la izquierda del teclado en un pequeño cajón. Mediante estos controladores, el intérprete podrá variar las dinámicas y la articulación de las notas que produce. Puesto que el sonido se produce de forma electrónica, requiere de un altavoz que amplifique las ondas y emita el sonido característico de este instrumento. En la música académica destacó el uso que hizo de este instrumento Olivier Messiaen en obras como Horizon, de la que hemos hablado anteriormente. Vamos a escuchar este tema interpretado por el quinteto canadiense Dondas de Montreal en 1992. Volviendo al recopilatorio Archives GRM, vamos a escuchar a continuación a algunas de las personas integrantes en esta caja, de la cual ya escuchamos en el segundo capítulo a Edgar Varese, Pierre Schaeffer y Pierre Henry. Comenzamos con Beatriz Ferreira y su tema Mer d'Azop, incluido en este recopilatorio. Acaba de sonar Mer d'Azop, del año 1963, de la compositora argentina Beatriz Ferreira, la cual ha compuesto música de terapia para eventos, ballet y bandas sonoras de películas, entre otras cosas. Más información en beatrizferreira.odavia.com. Vamos a escuchar a continuación otra pieza de Beatriz Ferreira, titulada Medisances, del año 1968. Este tema se encuentra dentro de la recolección GRM que Ediciones Mego ha publicado en los últimos años. Este en concreto de Beatriz Ferreira es el número 15. Thank you.

Otra mujer compositora que se encuentra dentro del recopilatorio Archives GRM es la artista griega residente en Francia, Mireille Chamas-Kirou, de la cual solo se conoce como tema suyo lo que va a sonar a continuación, titulado Etude 1 y compuesta en 1960. Thank you. Dentro de este recopilatorio también se encuentra un excelente tema de Pierre Schaeffer titulado Étude aux Objets, es decir, estudio sobre objetos. Pierre Schaeffer también publicó un disco en 1971 con algunas de sus series Etudes, del que va a sonar después un track titulado Estudio de objetos con sonidos animados. Thank you. Vamos a escuchar a continuación a Luc Ferrari, compositor francés de ascendencia italiana, que destacó principalmente por ser uno de los pioneros de la música electroacústica. Trabajó además en otros campos como teatro, radio o documentales. Su vida cambia radicalmente en 1954, año en que viaja a Nueva York para entrevistarse con Edgar Varese, compositor al que admiraba profundamente tras la audición de varias de sus obras, especialmente Deserts, que ya escuchamos anteriormente. Tras este encuentro, la música de Ferrari experimenta una brusca evolución tras adoptar varios de los principios de Varese sobre el sonido, que desde ahora tratará frecuentemente como un objeto no dependiente de la armonía. También es en esta época donde empieza a usar cintas magnéticas en su propia música. Dentro de la serie Tude Etudes o Estudios, de la que hemos hablado, Luc Ferrari compuso para el recopilatorio del GRM a principios de los 50 tres tracks, los cuales vamos a escuchar a continuación. Thank you. Con Heterocigote del año 1963-64 alcanza la madurez y el reconocimiento internacional. En esta pieza para cinta magnética, Ferrari utiliza una serie de sonidos ambientales para crear un collage organizado y poético. Es una de las obras más representativas del compositor, que frecuentemente utilizaba sonidos del mundo real en su lenguaje musical. Vamos a escuchar a continuación esta pieza, titulada, como hemos dicho antes, Heterocigote. Con Luc Ferrari nos despedimos hasta el próximo capítulo de Inicios de la Música Experimental y Electrónica, juntas o por separado. Hasta el próximo programa, pasadlo bien. Oh, cool, huh?